solo ya me hicieron el primer disco LP. En la toma de la foto casi loco me quedé, porque estaba tan bonita la mujer que me tocó. Y apenas la vi en bikini, la luz se me oscureció. Cuando ella se me arrimó, creí que me iba a marear, y empuñando mi pistola, más bien me puse a soldar. Por tocar la compañera, la barra la derritió, y así el pobre electricista sin soldadura quedó. Ella me dio una mirada y encima se me sentó, y fue tanto el corrientazo que el cuerpo se me entumió. Ahí mismo que la abracé, el parlante me mostró, y viéndole las bobinas, mi soldadura chorrió. Cuando ahí le puse la mano, me sentí desfallecer, y creí que mi pistola también se me iba a perder. Por tocar la compañera, la barra la derritió, y así el pobre electricista sin soldadura quedó. Cada que me acuerdo de ella, me agarra un fuerte temblor, y el berraco electricista fue el único promotor. Cuando ella se me abajó, casi tuve que llorar, porque quedé tan toreado, y hasta me puse a temblar. Por tocar la compañera, la barra la derritió, y así el pobre electricista sin soldadura quedó. Por tocar la compañera, la barra la derritió, y así el pobre electricista sin soldadura quedó.